Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá, y creí que esto era ideal. Amores que vienen y amores que van, nunca me paraba en ti a pensar, que también amabas y ahora no estás. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz y que en ella siempre pienso, que no puedo serle infiel, júrale que esto es muy cierto. Dile que no soy feliz, que tenemos mucho tiempo y que no quiero vivir con un amor en cada puerto. Cuánto tiempo en vano he dejado atrás, sin conocimiento de la realidad, siempre caminando hacia ningún lugar, un paso adelante y dos hacia atrás, la mirada puesta en la falsedad, y tenía familia y también hogar. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz y que en ella siempre pienso, que no puedo serle infiel, júrale. Favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz y que en ella siempre